radio, La Sureñita. La mejor emisora en vivo. Radio La Sureñita 90.1 organiza un gran bingo. Este domingo 23 de enero, a partir de las 2 de la tarde, por la compra de tu cartón a solo 5 soles. Tú, sí, tú puedes hacerte acreedor de los siguientes premios: primera quina, 100 soles. Segunda quina, 100 soles. Tercera quina, 100 soles. Cuarta quina, 100 soles. Quinto mini apagón, 200 soles. Y el apagón de 500 soles. Se jugará con todos nuestros oyentes a través de Radio La Sureñita este domingo 23 de enero del 2022 a horas 2 de la tarde. Se transmitirá vía Facebook y Radio La Sureñita. Recuerda, el valor del cartón es de 5 soles. ¡Cómpralo ya! ¡Que se agotan! Todas las mañanas salgo a trabajar. El fin de semana me pongo a tomar. No tengo a nadie aquí me tiene. No soy casado, solterito soy. No tengo a nadie aquí me tiene. No soy casado, solterito soy. Amigos de Ica, Pachacute, te saluda Jesús Martínez y los Chibolitos del Amor. Y te invito oficialmente este 29 de octubre a bailar de lo mejor en Pachacute. Este 29 de octubre en el barrio Los Mendoza, para bailar toda la noche. No te olvides, estaremos llevando un cargamento musical del estilo A para ti, para gozar. Jesús Martínez y los Chibolitos del Amor. ¡Ulala! Radio La Sureñita, la mejor emisora en vivo.